Muy bien, continuamos haciendo la diaria y llega el momento de volver a salir a la calle. Lo hacemos a través de nuestra compañera Aldana Bahí. Así es, Gaby, ¿cómo estás? Otra vez les vuelvo con nuevas movilizaciones, con concentraciones, así un día largo de lucha que va a seguir, que continúa, ¿no? Pero bueno, caminando por las calles mendocinas me encuentro con otros trabajadores que no están encontrándose con sus sueldos completos, que no les han depositado todos los ítems, ¿no? Si así se puede decir. Bueno, estamos ahora para escuchar la voz de él. Él es Sergio Castro, es chofer, ¿no?, de autoservicios, autotransportes, perdón, Andesmar. ¿Cómo estás? Buenos días. Hola, ¿cómo te va? Buen día. Bueno, estamos acá autoconvocados, somos los choferes en este caso, pero pasa lo mismo y es la misma realidad que le toca vivir a los auxiliares, personal de taller y todo, que no estamos cobrando. No estamos cobrando, la empresa no sé por qué razones no accedió nunca a los ATP, o sea que tampoco estamos cobrando los ATP, y bueno, nos encontramos en una situación desesperante y de total abandono, porque la empresa el día 19 se dicta la cuarentena, el día 20 de marzo ya deja de pagar, termina de cancelar marzo a mediados de mayo, después ha hecho depósitos parciales en la medida que le han ido depositando subsidios, sin devolución, o sea, subsidio, o sea, no es que salió a pedir préstamo ni a endeudarse. En la medida que recibe plata, que el gobierno le da alguna plata, es lo que ha ido depositando, obviamente sumas irrisorias. Nadie tiene completado un básico cobrado, al margen, obviamente, de todos los ítems que perdemos nosotros por no viajar, como viáticos y eso. O sea, que la diferencia salarial y el nivel de ingresos se nos ha disminuido, pero de una manera terrible. Obviamente no hemos cobrado el aguinaldo, terminamos de cobrar abril, no hemos cobrado mayo, no vamos a cobrar obviamente junio, y así estamos. Hay empresas del grupo que accedieron a, por ser más chicas y a lo mejor tener una administración más prolija, han accedido a los ATP, cosa que en el caso de Autotransporte Andesmar no lo ha hecho, y entonces nosotros estamos a la deriva, realmente estamos a la deriva y sin saber nada, cero contacto, no tenemos representación gremial porque obviamente estamos obligados a regirnos por un convenio que es el convenio de Cipemón, y Cipemón obviamente brilla por su ausencia, porque en el caso nuestro de la larga distancia la verdad que no tenemos ningún tipo de representación. Hoy estamos acá acompañados por UTA, que es la única que en este caso nos acompaña, pero eso es todo. Lo que reclamamos es el pago de nuestro salario. Bien, Sergio, ¿quiénes han acercado alguna persona de la Casa de Gobierno con los que han intentado dialogar? ¿Se han acercado con un petitorio? ¿Cuál es la medida que han tomado hoy, además de concentrarse acá en la explanada de la Casa de Gobierno? Mira, esa era la idea. Nosotros veníamos con un petitorio y queríamos, en la medida de lo posible, y veníamos con esa idea, es más, como que ya lo teníamos hasta confirmado, que estaba la posibilidad de que nos recibiese alguien y poderles poner todo esto que te estamos poniendo a vos. Pero después de acá, bueno, nos chocamos con otra realidad, no nos recibe nadie, nos han hecho hacer una nota y esa nota la van a recibir, pero ojalá pudiera servir para algo, porque la verdad que nos sentimos en una situación de desamparo. O sea, los grandes medios, todo, no contás con el apoyo de nadie. No tenemos llegada a ningún lado, Subsecretaría de Trabajo está cerrado, te hacen mandar mail. O sea, la verdad que la situación por la que estamos pasando es desesperante. Ni hablar del desamparo por parte de la empresa, con la cual no tenemos ni siquiera ningún contacto, y en la medida, como te digo, que le entra algún subsidio del gobierno, van depositando migajas cuando ellos quieren. Bien, Sergio, una consulta, así la vamos cerrando. ¿Qué otras medidas van a tomar aparte de la de hoy? ¿Cómo se plantean plantean un plan de lucha? ¿Cómo va a seguir esta concentración? Y lo nuestro es muy así, es muy pacífico, porque obviamente, te digo la verdad, no es algo que nosotros manejemos ni hagamos mucho, pero vamos a hacer así este reclamo y lo vamos a hacer siempre y siempre que podamos y hasta las últimas consecuencias. Nosotros queremos y necesitamos cobrar. Queremos y necesitamos cobrar. Así tengamos que venir todos los días, vamos a venir hasta que eso se cumpla. Hasta que tengamos algún tipo de respuesta que a nosotros nos sirva. Muchísimas gracias, Sergio. No, por nada, Aldana, vos y a la radio, que anden bien. Muchas gracias. Gaby, ahí escuchamos a Sergio Castro, él es trabajador de Autotransportes Andesmar. Bueno, ves esta situación que se repite en toda la provincia, trabajadores desamparados, precarizados, una situación que no se puede sostener y que, bueno, necesitan las familias comer. Esto es tan básico como comer, nada más que eso. Así es, Aldana, sumamente indignante lo que viene sucediendo en los distintos puntos de el centro mendocino, donde hoy en día ya escuchamos tres reclamos precisos y además totalmente atravesados por la misma situación, como vos decías, ¿no? La necesidad de comer, de llegar a fin de mes, de que se pague lo que se tiene que pagar. Bueno, la situación de la provincia es compleja, así que, bueno, vamos a seguir con este tema, vamos a seguir trayendo las voces. Desde acá a agradecerte, Aldana, y ya nos volvemos a encontrar mañana. Así es, Gavita, mañana nos volveremos a encontrar. Y bueno, nada, más que esto me gustaría cerrar con decir que son todos reclamos legítimos, como ya lo sabemos, y muy lamentables, ¿no?, que estén pidiendo ni más ni menos que sus derechos que no les están siendo garantizados. Así que bueno, vamos a seguir con las voces de los trabajadores y esperemos, ¿no?, que esta situación se mejore. Esperemos, Aldana, vamos a seguirlo visibilizando. Gran trabajo, compañera, como todos los días. Mañana nos volvemos a encontrar al aire. Desde acá un abrazo enorme. Un abrazo a todos allá también. Chau, chau. La escuchábamos a nuestra compañera Aldana Bahí, en este caso con la voz de este conductor de Autotransporte Andesmar, Sergio Castro, llevando a cabo también este reclamo